La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición, la número 132 de La Otra Oreja. Estas subversiones sonoras, repetimos, ¿no? Lo que nos decía Liliana Daune, es un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y otras orejas por medio de FM, la colectiva FM de los Andes, ahí en Villa Pehuenia, en Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, desde varios puntos nos están escuchando, Radio Asamblea acá desde Capital Federal, San Cristencia desde Chiapas, también a veces ponen La Otra Oreja, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, varias radios independientes cercanas a Nueva York, también se suman la comunidad latina y rebelde de Estados Unidos a escuchar La Otra Oreja. Pero estamos desde acá, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com, inaugurando para este programa el estudio mayor de La Tribu, buenos colores. Se supone que se escucha mejor, ¿no? Vamos a tratar de hacer más gárgaras con huevo, miel, jengibre y otras cosas que nos recomendaron para que suene mejor. En la operación, Paula Prati, responsable de que esto suene mal o suene bien o haga baches, ¿no? No. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa, también Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en este programa vamos a tener un invitado en vivo. Ya está llegando a los estudios de La Tribu Abelardo Martín, un luchador, un trovador que se las trae. Suponemos que vino con la guitarra, habrá venido con la orquesta entera, no, con la guitarra solamente, ¿no? Bien, pero para empezar este programa vamos a ir a Checkpoint. El otro día estuvimos hablando de la película, ¿no? Donde Fermín Muguruza fue a Palestina y a encontrarse con los palestinos resistiendo musicalmente, ¿no? Y denunciando al Estado de Israel como invasores de esas tierras. Musicalmente también se resiste, y la película que seguimos recomendando, Checkpoint Rock, tiene un tema, Checkpoint, hecho por los compañeros palestinos en resistencia, aquí por La Otra Oreja. مخاصيم لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هلا يجي مخاصيم شو هلا يجي لا صحة ولا تعليم شو هلا يجي مخاصيم لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم شو هلا يجي مخاصيم لا صحة تعليم شو هلا يجي لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار الجحيم ها ها ملك الأورج نبيل Thank you. شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم عندي ولد بصف الخامس حمل الشنط وصبح لابس رجعوا قلي في شي مدارس كيف عحال الغشيم شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صار رجعين شو هالعيشي شو هالعيشي لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صارت جحيم شو هالعيشي مفاصيل لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صارت جحيم شو هالعيشي عزعطارة جنود اثنين حرام المرقى تحريم شو هالعيشي مغاصيم لا صحة ولا تعليم شو هالعيشي مغاصيم إلا صحة ولا تعليم شو هالعيشي مغاصيم إلا صحة ولا تعليم هاي وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صارت جحيم شو هالعيشي مغاصيم لا صحة ولا تعليم وقف فكر نفسك دبر عيشتنا صارت جحيم Estás y en esta otra oreja recorriendo el mundo, ¿no? Y saludamos a la banda que desde Villa del Parque está escuchando y bailando la música que pusimos, música rebelde de Palestina, denunciando al checkpoint, ¿no? Impuesto por Israel en territorio palestino. Ahora vamos a bailar, pero al ritmo de una subversión latinoamericana. Guantanamera, ¿no? ¿Quién no conoce Guantanamera? Ahí salido de Cuba, esos ritmos. Pero para seguir bailando en esta tarde, vamos a escuchar una subversión hecha por el grupo Conspiración en el disco Apaga la Tele de Chile. Guantanamera por la otra oreja. La mayor parte de los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Que acompaña la danza directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera. Empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera. Desde nuestra población hasta Venezuela, y lo vacila el que quiera. No hay fronteras, lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. La unidad de Latinoamérica. Guantanamera, Guantanamera. somos americanos, si somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas, yo amo mi tierra. Porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. Guantanamera, con la unidad de Latinoamérica. De la tierra, pero yo mi suerte ya, porque el pobre está de guerra, en guerra por su libertad. Aunque nos maten miles, nada consiguen, la lucha sigue, vamos a pelear hasta ser libres. Espléndido, ahora veamos cómo voy en la caja idiota. Se refiere a la televisión, señor. Televisión, caja idiota, picto, cubo, enciéndelo. Pasa por acá, flaco, para que miremos todos para la tele. Sé que te cumplieron un sueño muy grande, que es sacar la producción musical, pero ustedes van a una disco, ponte tú, se van a la disco y son capaces de pasarse 5 horas, 6 horas bailando esto. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos a esta Otra Oreja en vivo, estrenándolo el estudio mayor de FM La Tribu, con un compañero. Él no tiene idea todas las veces que yo lo vi desde abajo del escenario. Uf. ¿Cómo le va, Abelardo Martín? Bien, padeciendo mi tontera un poco, porque me retrasaba. No, llegué a horario, pero con dificultades. Bien. No, pero está todo bien. Sí, pues el tipo la batalló, subió a 3 colectivos, tomó un remis, un taxi y toda esa historia. Eso por vivir en el lejano oeste. Será, ¿no? Pero bueno, ¿será? Vale. Bueno, Abelardo, acompañando muchas luchas últimamente en el campamento de los compañeros COM, allá en la 9 de julio y avenida de Mayo, pero en muchas luchas, ¿no? Ayer estuvimos en Moreno festejando la absolución de Yanina González. Uh-huh. Que después de 3 jornadas memorables, históricas, diría así, con toda esa, la real sentido de las palabras, histórica y memorable, y una cuarta en donde tuvieron que absolverla. Fue una cosa que iba muy, muy para atrás, pero producto de la movilización popular, de la solidaridad incondicional de un montón de compañeras que pusieron su cuerpo, su esfuerzo, su espíritu, su corazón, sus ganas, su garra, su voz, sus uñas, sus dientes, sus pancartas. Logramos que la compañera y que la fiscal esta, que no me acuerdo el nombre, impresentable, tuviera que dar marcha atrás y se absolviera a Yanina González y alguien no lo sabe, Yanina fue acusada por esta fiscal, que inclusive es una mujer especialista en género, de haber asesinado a su niño o haber sido responsable de la muerte de su niño por como abandono de persona, siendo que los golpes los propinó la pareja de ella. Que estaban además en la sala. Sí, y aparte, ¿no?, llamado como testigo de esta mujer, o sea, terrible. Pero por suerte, esta atrocidad de la justicia del Estado patriarcal que tenemos no pasó, y no pasó producto precisamente, como dije, de la movilización, la lucha, la organización y la solidaridad. Eso para mí es importantísimo y hay que seguirlo. No podemos dejar abandonadas esas causas reclamando justicia, porque suceden estas atrocidades no solamente por la realidad, por la agresión, por los asesinatos contra las mujeres, la violencia de género, sino también las atrocidades en los tribunales, ¿no? Absolutamente. Y cuando es una, son todas. Y esa es la historia. Y a veces parecería que ser una no es nada. Entonces, muchas veces los que tendrían que tomar, los compañeros que están de nuestro lado, que tendrían que tomar eso como una causa primaria y poner todo el esfuerzo, no la ven hasta que no salen los medios. Pero precisamente para que salgan los medios hay que movilizar y mostrar que existe, ¿no? Y así es. Así que nada. Bueno, y ayer estuviste entonces tocando algo, ¿no? Tocando algo. ¿Y por qué no en la otra oreja? Sí, porque eso viene ya con la guitarra. Ya está afinada. Afinada. Buenísimo. El dedo roto, pero el espíritu fuerte, ¿viste? Así que. ¿Con qué empezamos? No sé, ¿qué querés que cante? Chacarera, vidalas, cuecas. Vos dale. Vamos a hacer esta chacarera. Vos la conocés, vamos a ver, que está dedicada a Yelén. Uh-huh. A Yelén estuvimos ayer en una actividad, y después estuvo ya en la caravana ahí. A Yelén, compañera de hijos, zona oeste, ¿no? Hermana, somos oyentes, ¿no? De ese programa, Territorio en Rebeldía, de la compañera de hijos oeste. Abelardo Martín. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricadas, piquete al hambre y al miedo. La revolución vendrá si estamos organizados. Tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha, y que el canto despierte a tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. La muerte lo que avanza, por eso cortamos rutas. Es por trabajo genuino, rancho, salud y cultura. Yo guiso en la misma olla, sentimientos y razones. Las luchas y los amores agitan los corazones. Organizan la derrota, piensan que somos rebaño. La astilla más ponzoñosa es la de tu mismo palo. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otras. Esa, impresionante, Abelardo Martín, en la otra oreja, bien, para ir calentando aquí, claro. ¿No? Seguramente hay gente bailando, hay gente que nos está, gente muy linda que nos está escuchando. Seguro que sí. Desde Colombia también. Mirá, aguante está Colombia, Diana. Los amigos. Hay vecinos también, escuchando. Está Mariana, seguramente escuchando la tribu, como casi siempre, ¿no? Y Abelardo, bueno, decíamos que las luchas siempre, si están buenas, hay música, ¿no? Hay baile. Sí. Por lo menos, algunas veces para acompañar el dolor, y otras veces para acompañar las victorias, las alegrías, como pasó con la absolución de Yanina, ¿no? Hace un par de días. Un par de días, exactamente. Pero a vos te venimos escuchando desde hace bastante. ¿no? E incluso recuerdo algún aniversario del asesinato de Darío y Maxi, también poniendo la guitarra, poniendo el cuerpo en esas canciones. Sí, sí, sí. ¿Y con qué seguimos? Y se me viene, qué sé yo, la chacarera de los piqueteros, ¿viste? Porque ahí dale, vamos. En homenaje a Darío, Maxi y a todos los compañeros que siguen luchando. Yo te comento, estoy en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, uh-huh. Soy de un movimiento social, se llama Torre, y estamos integrando el bloque Piquetero Nacional que se relanzó a la lucha nuevamente. Uh-huh. Y bueno, así que en honor a los compañeros piqueteros que vamos... repudiendo los funcionarios, ¿no? Que siguen estando... Que siguen estando los solados... No, Fernández también, instigadores... unos cuantos, Álvarez... Sí, sí, impunes y candidatos, no solamente funcionarios impunes, sino candidatos y van por más. Y van por más, sí, señor. Y nosotros también vamos por más, vamos contra la impunidad siempre, ¿no? Estamos aquí. Dos chacareras seguidas vamos a hacer, total. Vamos, no me saco las espuelas entonces para el zapatero. Bueno. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros que se imaginan al pobre coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Buen rato es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros. Que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Este pueblo está cansado de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Los cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Esa. Qué... las imágenes que se nos vienen, ¿no? Con tu canción. Sí, yo cuando estaba cantando, la imagen la tenía la de ayer, ¿viste? Ajá. Porque estábamos ahí... en el barrio precisamente de Moreno, en el lugar donde vive Karina. Karina es una compañera de los vecinos autoconvocados de ahí de Moreno, que le dio la posibilidad de poder tener un lugar, porque luego de que se conociera este hecho y esta aberración jurídica legal del Estado contra Yanni, se logró el arresto domiciliario, pero no había lugar para... no tenía domicilio ella. Y esta compañera con 9 hijos... y con condiciones muy precarias, dijo, no, yo la voy a bancar. Así que se llevó a la compañera junto a su bebé para que tenga un domicilio y poder tener el arresto domiciliario. No, y ayer estaba, cuando cantaba esta tacarera, estaban todos bailando, que la canté como 2 veces, ¿viste? En medio del una reivindicación a la lucha, ¿no? Además. Sí, esa imagen se me... así como también me acuerdo de los memorables cortes en la Ruta 3 de... en el 2000, 99, 98, donde claro. 14 días en la ruta una vez, otra vez 7, y después algunos que tuvieron 2 días, pero eso de estar ese del 14 fue muy, muy groso. Más o menos me marcó ahí, porque yo, si bien tenía cierta... me conocían, irrumpir ahí en ese escenario y cantar mis canciones, la chacaré a los piqueteros, a los compañeros los... chao, y te quedaron todos así como diciendo, qué bueno. Uh-huh. Y estuvo bueno porque después...